El radio de los muertos. ¿Y eso es para un día escalofriante? ¡Sí! Bueno, ya es momento de empezar. Coturuno. Vamos a hablar sobre ofrendas, leyendas y un poco de música. Existe la adivinanza del día. Son... ¿Cuántas personas caben en una manguera? ¿Cuántas? Un chorro. Soy la adivinanza del día es: soy amiga de la luna, soy enemiga del sol. Si viene la luz del día, eso mi luz y me voy. ¿Qué soy? ¿Qué? Pues no lo sé, pero ustedes pueden marcar al 5598-24. Bueno, vamos a hablar de las ofrendas. De las ofrendas se pone la comida favorita del difunto, además de velas blancas, flores de cempasúchil para guiarse por el olor del difunto, frutas, fotografía del difunto, su bebida favorita, agua, adornos, entre otras. A continuación les contaremos una leyenda. El canacol es un muñeco que está a cargo del cuidado de las plantaciones. Los agricultores, para evitar que le roben el fruto de su cosecha, acuden a un hechicero llamado Men, que hace la siguiente práctica. Primero, el dueño de campo construye un muñeco. El tamaño del muñeco debe ser proporcionado a la extensión del campo. Sobre el campo se marcan dos diagonales para ubicar el centro. Ahí se coloca el muñeco. El hechicero lo recubre con la cera de 9 colmenas. Una vez terminado, se le colocan 2 puertos por ojos, maíces en lugar de dientes y potros blancos en lugar de uñas. El dibujo entonces comienza a dolocarle los órganos mientras invoca a los 4 vientos para que sean compasivos, ya que el futuro de este campo es lo único que el campesino posee para alimentar a sus hijos. Cuando el hechicero termina de hacer al muñeco, realiza una involucración mientras se le coloca hierbas que solo el brujo conoce. Luego se lo presenta a Dios, al Dios del Sol, y se le ofrece al Dios de la Lluvia. Quema hierbas y el fuego sagrado es mantenido por escasez de una hora. Luego el hechicero abriga a los asientes en muy potente para que no puedan advertir la llegada de los dioses a la tierra, ya que sobre él puede verlo. ¿Disfrutaron la leyenda? Ahora un poco de música pop. Over me, I wouldn't stop it if I could. La respuesta de la adivinanza es la luciérnaga. Ahora vamos a unos breves comerciales. Nuestros dulces mexicanos, como por ejemplo tenemos la palanqueta, las alegrías, las cocadas, los merengues y obleas, etcétera. Los puedes comer y son saludables. Bueno, ya nos tenemos que ir. Los dejamos con un poco de música. Ya decimos lo que te dije. Hasta luego. Adiós. Adiós.